En la Sala López se celebra el 20 aniversario del sello barcelonés Becore, además del décimo aniversario de Mundo Sonoro Aragón. Entre los grupos invitados están Vista Alegre, que es el nuevo proyecto de, bueno, viejos conocidos de la escena punk rock catalana, entre los que se encuentra Santi García. Buenos días, Santi, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo. Bueno, pues preparando ese viaje, ¿no?, a Zaragoza para presentar este nuevo proyecto, como decíamos, Vista Alegre. Bueno, háblame de Vista Alegre, ¿cómo surgió? Bueno, Vista Alegre empezamos hace un par de años, ahora mismo, en agosto. Bueno, nosotros toda la vida estuvimos tocando con la banda de aquí, de No More Lies, el Roger y yo, que bueno, pues una banda de amigos, y fueron 14 años de carrera juntos, y bueno, de discos, de giras, de conciertos, y era una de las cosas más importantes de nuestra vida. Y bueno, por cosas de la vida, pues decidimos dejarlo aparte, porque ya no nos motivaba, y habíamos pedido un poco la motivación, básicamente, y el aprecio mutuo como músicos, porque una cosa es la amistad, otra cosa es la música. Fue un punto donde decidimos, pues mira, partir peras, dejarlo ahí y seguir siendo amigos. Uh-huh. Al cabo de un año, pues la verdad es que teníamos mono de tocar, ¿sabes? Toda la vida tocando, pues no, bueno, hay gente que sigue, es más capaz de colgar las guitarras. Nosotros, pues me acuerdo hablando con Roger, hostia, tío, tengo ganas de tocar, tengo mono de directo, de furgoneta y tal. Y luego pues surgió el colega nuestro, el Marc Clos, que es un amigo nuestro también de toda la vida de aquí, San Feliu, que es percusionista de Nueva Vulcano y que bueno, es amigo, básicamente es muy amigo nuestro, que tenía pues muchas maquetas de un proyecto suyo en solitario que se llamaba Los Siglos, que nos había enseñado, y fue como, hostia, el Marc tiene canciones ahí, rollo Badcox, tiene cosas, tío. Y bueno, un día pues haciendo una cerveza surgió la idea de, vamos, subimos un día al local un día y probamos. Y así empezó Vista Alegre un poco, ¿no? Con por las ganas, que la necesidad de tocar, vamos. Bueno, ¿qué metas u objetivos os habéis propuesto con este proyecto? Pues nada, pasarlo bien, básicamente. A ver, nosotros estamos muy acostumbrados a cogernos la música como algo muy importante en nuestras vidas. Yo trabajo con esto y con No More Lies ya había un poco la filosofía de trabajo, de esfuerzo y tal. Con este grupo igual hemos bajado un poco más el filtro, ¿no? Hemos hecho un filtro un poco más grande. Vamos a tocar lo que salga, vamos a pasarlo bien, y empezamos con esta idea. La verdad es que luego hemos terminado pues metiendo toda la carne en el asador y ensayando 2 días por semana, y ya pues la ilusión de grabar un disco otra vez, la ilusión de salir de gira otra vez. Eso es. Y nos encontramos un poco pues otra vez en el fregado, ¿no? Con unos cuantos años más y con un panorama nacional un poco diferente de como de hace 10 años, pero con las mismas ganas, vamos. Porque además vais a hacer gira por unas cuantas ciudades, ¿no?, de españolas, o sea que digamos, sí, que esto... Que son 9 conciertos. Hacemos, luego vamos al País Vasco, hacemos Barcelona también, hacemos Galicia, hacemos Madrid, luego por el sur Málaga, Cádiz, Turelló, y no sé si habrá alguno más por Valencia, por ahí estamos esperando confirmación, pero bueno, será una girilla bonita, sí. Bueno, Santi García, que regenta los estudios ultramarinos en San Feliu de Guíxols, en Girona, en la costa, allí en la playa, ¿qué inspira ese estudio para que la mayor parte de los grupos del sello Becore pasen por allí? Bueno, es una cosa que fue desde hace bastantes años ya. El estudio está funcionando desde hace casi 16 años ahora, y bueno, pues ha sido un poco una trayectoria pues de casualidades, ¿no? De empezar a trabajar con Jordi y con el grupo, y conocer gente de la familia Becore, que es una familia de hacerte amigo de gente que toca también en grupos que están en el sello, de empezar a compartir carretera y a compartir experiencias, y bueno, los grupos de Becore, pues muchos de ellos han pasado por aquí. Ha sido algo como natural, ¿no?, como accidental, mira, ha ido así. Empezamos grabando cositas en San Feliu aquí con los Ceidún, con un 8 pistas hace años, y pues la cosa se ha ido ha ido a mejor, tanto para mí, con el estudio se ha hecho grande, como los grupos, ¿no?, y como el sello. Ha sido una progresión hemos ido un poco juntos, cogidos de la mano. ¿Y cuánto de importante es la figura de un productor, Santi? Bueno, es importante, es un elemento más del resultado final, ¿no? El productor es un poco el que tiene el que lleva la responsabilidad, las decisiones importantes. Depende mucho del disco, ¿no?, de la producción, de las canciones. Hay grupos que lo tienen muy claro, que vienen a grabar y que han, pues han ido a ensayar sus 2-3 días por semana, han estado un año preparándose el disco, trabajando fuerte para ir a grabar y tener su disco hecho, y que van con las ideas claras. Hay grupos que no, hay grupos, pues, sobre todo ahora dentro del nuevo indie este, más cantautor, pues hay gente que hace canciones, que sabe hacer canciones muy bonitas, pero que no trabajan tanto este aspecto y que luego necesitan de la mano de un productor para que les haga todo, ¿no? Que les haga, les monte el disco, ¿no? Haga, pues mira, vamos a hacer desde esto las baterías, aquí el bajo. Yo en mi caso tengo la suerte de trabajar con grupos de verdad, ¿no? De gente que viene con los deberes hechos y que tocan y tal. Luego, ¿es importante la figura del productor? Sí, porque es el que va a plasmar un poco la... El resultado final es el responsable y es el que tiene que entender al grupo y tiene que tener cosas en común con el grupo, ¿no? De decir, bueno, aquí nos gusta esto, nos gusta lo otro, tal grupo, tal disco, ¿no? Comentar un poco la jugada e intentar ver un poco las influencias y saberlas captar, ¿no? Y bueno, de esto trabajamos, básicamente. ¿Hay algún disco o grupo que haya pasado por tus manos y que te sientas realmente satisfecho? Joder, pues de cientos de discos que se han hecho, pues todos son una experiencia y un... Te voy a contar mil anécdotas de cada uno. ¿Sabes? Sí, ya, lógicamente. Bueno, actualmente, ¿a quién estás produciendo? Ahora, mira, justo ayer por la noche acabé el nuevo disco de Eric Fuentes, que es el cantante de Unfinished Sympathy, que también fue un grupo, bueno, que hace un año dejaron la banda, y han hecho este proyecto nuevo, que es el en solitario, con su hermano y el batería que toca con su hermano, que son de Rosa Luxemburg, que es un grupo de aquí también de Barcelona, y justo ayer terminamos las mezclas del disco. Y luego el próximo disco, justo cuando llego de gira, el lunes siguiente, que creo que es 4 de octubre, empiezo con ZA, que es otro grupo de aquí de Barcelona. Y me imagino que Vista Alegre habrá pasado por tus manos, ¿digo? Sí. Sí. Hicimos la grabación aquí. ¿Cómo es producirse a sí mismo, Santi? No, bueno, yo creo que la frase de casa de herrero, cuchara de palo es perfectamente aplicable en el disco de Vista Alegre. La verdad es que bueno, fue todo muy rápido, grabamos en analógico, en cinta las baterías, luego mi idea era de no darle muchas vueltas, también en los discos de No More Lies hacía lo mismo, de no hacer, no quería hacer sobreproducción, que es, a veces hay gente que te pide mucha producción, yo en mi caso quería como dejarlo todo muy natural y muy seco, muy real. Lo que pasa es que con este disco al final me acabé volviendo loco con las mezclas, porque bueno, era como, sí, ¿sabes? 1, 2, 3, pa'lante y tal, y luego tenía un poco la sensación de que lo había hecho mal, ¿no? De que lo había dejado, joder, que en mi curro estoy siempre pues obsesionado con las mezclas, con los grupos para que todo quede bien, y que con el mío pues había dejado un poco de esto de banda. Y recuerdo que fue una semana un poco loca de que volví a repetir las mezclas porque no estaba contento. Y bueno, la verdad es que no valía la pena porque las primeras mezclas ya estaban bien, pero bueno, es un poco difícil. Yo creo que para el próximo vamos a ir por ahí, ¿eh? No, vamos a que nos grabe otra persona, porque acabé un poco saturado de estar pendiente de las dos cosas. Bueno, como decíamos, hoy sábado en Sala López Zaragoza, el 20 aniversario del sello barcelonés, Becore, que ha significado, me imagino que mucho también para ti, Santi García. Sí. Que está presentando este nuevo proyecto Vista Alegre con músicos, como Mark Kloss, de Nuevo Vulcano, Virtual Noise, o por ejemplo también Roger Ortega, que también te acompañó en No More Lies. Pues mucha suerte, Santi, con este nuevo proyecto, con Vista Alegre. Suerte esta noche. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos en otra. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, adiós.